Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro barrancón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro barrancón. Niño chiquitico, niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero, vente con nosotros hasta el mes de enero, vente con nosotros hasta el mes de enero. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro barrancón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respeten nuestro barrancón. Tucucito, Tucucito, llévame a cortar las flores. Tucucito, Tucucito, llévame a cortar las flores. Piensa que en las Navidades se cortan de las mejores. Vuela, vuela, llévame a cortar las flores. Vuela, vuela, llévame a cortar las flores. Te vestiste de amarillo para que no te conociera. De la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya. Los abrazos se confunden sin cesar. Faltan 5 para las 12, que el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, que el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Me perdonan que de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna Navidad. Faltan 5 para las 12, que el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar. Me voy corriendo a mi casa, abrazar a mi mamá. Ay, un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año, un feliz año para ti, un feliz año para ella, un feliz año para todos, un feliz año. Feliz año para ella, feliz año para todos, un feliz año, un feliz año para ella, feliz año para todos, un feliz año, un feliz año para ella, feliz año para todos, un feliz año para ella.